Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer y es un privilegio estar aquí con ustedes en una edición más de A Fuego Lento. Por supuesto, yo soy su amigo Ligio Oresh y les agradezco que nos acompañen en este momento, en esta edición de este día 9, lunes 9 de marzo de 2015. Por supuesto, estamos transmitiendo en vivo. Sí, pues les agradezco mucho que nos acompañen, que se avienten el tirito con nosotros en esta hora. Y para empezar, bueno, pues daremos hoy, daremos la fecha hebrea de este día, lunes 9 de marzo, con el día 18 del mes de Adar del año 5775, por supuesto, del calendario hebreo, como lo hacemos en cada una de las ediciones de este subprograma Fuego Lento. Bueno, pues ahora sí que, pues A Fuego Lento es una producción más perteneciente al Frente de Medios de Comunicación Alternativo Independientes. Y pues en este proyecto, pues se nos invitó a participar, ¿no? Pues tenemos una participación aquí con ustedes. A ver cómo me escuchan ahora. A ver, porque por ahí. Ah, ahí está. Ahí está. Parece que teníamos un poquito de ruido. Ahorita no sé si ya nos pueden escuchar un poquito mejor. A ver, ahí está. Bueno, como comentábamos, nosotros tenemos una participación aquí en A Fuego Lento, gracias a que el proyecto del FENCAI.org, su página principalmente, o sea, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, pues nos permite exponer ideas que a veces resultan ser un poco antagónicas a los comentarios vertidos por otros compañeros o por las fuentes que normalmente se identifican con el proyecto del FENCAI, ¿no? Que principalmente nos consideramos de izquierda, por supuesto, pero hay que hablar un poco más de A Fuego Lento. No voy a decir por qué. Bueno, vamos a comentar que A Fuego Lento surge por entender lo que ocurre, sobre todo en la vida política de México, ¿no? En la vida pública. En que México está dentro de un proyecto que gradualmente se ha ido cocinando en lo que es la vida socioeconómica de este país, ¿sí? Por eso este programa se llama Fuego Lento, porque tratamos de desenmascarar, digamos, esa faceta, ¿no?, en la cual México tiene más de 30 años prácticamente de haber caído en ese fuego que nos quema como la historia que normalmente se cuenta por ahí de las jaivas, de las tortugas o de las ranas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues la vamos a repetir para los que no saben a qué historia me refiero. Pueden ser estos tres animalitos, ¿sí? Que normalmente, pues hay personas que los consumen. En este caso, bueno, yo no tengo ese problema porque yo como kosher y esos animales no son kosher. Pero basta con decirlo que estos animalitos se les cocina muy lentamente, ¿sí? Se ponen en un recipiente con agua, a un fuego bajito, un fuego lento, y se les deja ahí. Al principio, los animalitos estos que se están cocinando ahí en esa olla, sean cangrejos, jaibas, acamayas, ranas o no, tortugas, ¿verdad? Lo que ustedes digan y manden, empiezan a sentir un calor muy agradable en el agua, ¿no? Pues están bien cómodos, ¿no? Al contrario, hasta se sueltan. Pero cuando se dan cuenta, estos animalitos, ya es demasiado tarde. El agua empieza a subir la temperatura, lo cual al principio empieza a ser un poco incómodo y después se vuelve altamente intolerante y obviamente por lo mismo, pues al hervir el agua, pues estas criaturas mueren quemadas, ¿no? Mueren quemadas, sí, mueren de ardor, ¿no? Entonces, prácticamente, cuando su servidor escogió este nombre de este programa, precisamente enmarcaba ese contexto. O está en, digamos, está incluido dentro de ese marco contextual que le estoy hablando, ¿no? O sea, de que esa es la historia de A Fuego Lento, prácticamente. Y vengo comentando problemas que no son muy nuevos, por ejemplo, que no son muy actuales, pero que prácticamente han definido la vida sociopolítico y pública de nuestro país, ¿no? Y de hecho, pues eso es lo que nos están cocinando, y ahorita pues el agua ya empieza a hervir, ¿no? Pues ¿qué podían decir, por ejemplo, los amigos petroleros, ¿no? Que los iban a freír, ¿no? A ellos. Ellos pensaban que algunas personas que no les iba a pasar nada, por ejemplo, ya comentábamos en el programa anterior, ¿no? De que a los amigos petroleros posiblemente muchos de ellos, estoy seguro, votaron por el PRI, porque pues, el sindicato se supone que se va sobre donde se cargan los dados, ¿no? Pero no contaron, ¿verdad? Incluso pude conocer comentarios de personas que trabajan en el ambiente petrolero, ¿no? Sobre todo gente de Pemex, que básicamente estas personas han hecho comentarios muy despectivos contra las marchas de los maestros, ¿no? Por ejemplo, de la CENTE con C y de la CETEC, ¿no? En Guerrero. Y bueno, pues parece, en algunos casos ya hubo por ahí ciertas manifestaciones de descontento de personas que trabajaban en la industria petrolera y que van a ser despedidos prácticamente por, ¿cómo se llama? Pues por este gobierno, gracias a las grandes reformas, ¿no? En donde los bienes públicos pasan a manos privadas. Por supuesto, cuando esta bola de empresarios o geis que se van a quedar con estas empresas, pues no puedan con el paquete y salgan con que se endeudaron y que pues no pudieron con el asunto, pues mientras ellos estén ganando no se van a quejar, por supuesto. Pero resulta que después, así como fue el rescate bancario, el rescate carretero, así muy posiblemente vaya a ser también el rescate petrolero, ¿ah? Y por supuesto, a muchos queridos compatriotas les va a tocar que caerse con la marmaja, ¿verdad? Se van a tener que quedar ellos y quién sabe cuántas generaciones más de nosotros, gente que no tenemos el privilegio de ser amigos de Peña Nieto o de los gobiernos anteriores, panistas, priistas, lo que sea, para tener un buen contratote y estar jalando lana del erario público, ¿no? Y pues, nos la van a dejar Cayetano a nosotros. A final de cuentas es eso. Y prácticamente, bueno, pues así como las ranitas ya les inquietó el calor del agua, que estaba a fuego lento, pues simplemente pues ya nada más pueden empezar a colocar a los diferentes personajes de los trabajadores de muchas paraestatales ¿verdad? Relacionándolos con esa ranita. Y ya valió queso. La rana, el cangrejo, la tortuga, lo que ustedes quieran. Y ya se los están cocinando. Y a fuego lento. Y mucha gente pues, no se dio cuenta, ¿no? Porque claro, hay gente que vive demasiado interesada, ¿no? En la frivolidad. Y bueno, pues ahorita su frivolidad va a salir vuelta madre, la verdad. Porque van a ser precisamente gente que se creía muy privilegiada, ¿no? Por tener un buen puesto en alguna paraestatal, por ejemplo, sobre todo en Pemex o en algunos otros. Por ejemplo, los hospitales de Pemex. Ah, porque van a desaparecer los hospitales de Pemex. Ahora va a ser el ISSSTE. Bueno, pues creo que esa sensación o ese sentimiento de privilegio y de aristocracia que se daban, pues ya valió madre. En pocas palabras, ya valió madre. Bueno, pues en sí, a fuego lento, ha señalado este tipo de situaciones el país. Ahora no lo estamos jugando con el agua, ¿no? Pero más adelante voy a hablar de eso. Porque también deben de saber que una de las cosas que un servidor ha mencionado es defender lo que es justo, ¿no? Y no irnos de bruces, ¿sí? Porque, pues no sé, la izquierda tiene tendencias, no sé, a antijudías, ¿verdad? O porque X razones que esgrima la izquierda como parte, de, si así lo quieren ver, de sus estatutos, de defender, no sé, al pueblo palestino, todo eso, tengan razón. Y bueno, en este caso, yo aquí lo he señalado, no tienen razón de nada. Hablar del tema de Israel y hablar de los palestinos se necesita tener prácticamente ciertos conocimientos básicos de historia y comprender el contexto y no simplemente subirse al burro, sí, o al caballo o a lo que ustedes quieran, al tren de la izquierda, por en este caso, y apoyar ciegamente ciertos decretos de izquierda, ¿no? En este caso, a fuego lento, ha sido muy crítico de muchas cosas, ¿no? De hecho, yo reconozco que en un tiempo fui pejista, ni siquiera perredista, ¿no? Pues, obviamente, cuando me quise integrar... Perdón. Cuando me quise integrar, pues digamos, a apoyar a López Obrador, cuando fue el desmadre del 2006, el fraude y todo lo que ustedes quieran, pues obviamente me di cuenta de la descomposición de, pues no de la política, sino de normal, lo usualmente de las personas que pretenden hacer cosas, ¿no? Como yo no me integré a la propuesta de un canijo, pues esta persona me fue y me echó y puso, invirtió el papel. Yo, pues, a lo mejor pequé de ingenuo, que de hecho procuro no serlo, pero no me esperaba este tipo de chingaderas, ¿no? Y esta persona invirtió el papel cuando expuso el supuesto problema, ¿no? Que en realidad, pues, yo no había dicho nada. Simplemente esta persona llegó, oye, ¿y cómo ves si sacamos aquí a la señora esta de dónde está? Y nos quedamos nosotros. Obviamente, es pues un pinche pelado que sin conocimientos ni de informática ni de nada, no sabían ni qué hacer. Mucha gente que quería apoyar porque también no sabían qué hacer, la verdad. Pues obviamente quisieron acercar, pues nos acercaron a personas quizás un poco más preparadas, con ciertos conocimientos y con más ideas, obviamente. Y bueno, pues pensaron que podíamos servirle nosotros a ellos, porque a final de cuentas la intención era servir. Bueno, en este caso, pues, para no desviarme del tema, aquí también en este programa, pues hemos juzgado, bueno, no juzgado, no somos un juzgado, no somos jueces, ¿no? Pero sí hemos señalado ciertas cosas que vemos que no están trayendo un beneficio, por no decir que perjudican, ¿no?, de parte de los liderazgos, en este caso del PEG o el de López Obrador, ¿no?, de AMLO, y de muchos otros políticos de izquierda. Y también, ¿por qué no decirlo?, de líderes latinoamericanos, pues en algún momento lo hemos dicho. El otro día se señalaron varias cosas en relación al pueblo de Israel, ¿no?, que los sionistas y que todo eso, pero basta con investigar un poco para en realidad darnos cuenta, ¿no?, de que la izquierda ha comprado una mentira muy conocida o muy particular de la derecha, que siempre ha sido antijudía, ¿no?, y no necesariamente que se base en algo más moderno como es el tratado este conocido como los protocolos masónicos de los sabios de Sion, que bueno, que fue un panfleto muy malintencionado de echar la culpa a los masones de los males del mundo y entre ellos a poner como parte colaboradora al pueblo judío. He oído que dicen que se sobrevictimiza al pueblo de Israel, pero en realidad mucha gente nada más se basa en la historia actual, ¿no?, en la historia de estos dos últimos siglos, si ustedes quieren, del siglo pasado, la más conocida, las aberrantes acciones del gobierno nazi, ¿no?, y el exterminio de más de 6 judíos por el simple hecho de ser judíos. Pueden inventar lo que quiera la gente defensora de estos asesinos de judíos, ¿sí?, y decir pestes del pueblo judío, ¿sí?, que principalmente el antisemitismo aún así tiene su origen en algo todavía más remoto y que mucha gente le da mucha validez. Y aquí voy a pisar muchos callos, porque pues se basa en una gran mentira la historia del supuesto gran profeta o representante de Dios en la tierra, o en este caso de un semidios, ¿no?, que dice que era Dios encarnado, ¿no?, del Yeshua. Sí, por supuesto. Y realmente, si históricamente, si analizamos la historia del Nuevo Testamento, mal llamado así, por supuesto por los primeros líderes de la iglesia, sí, que fueron hasta el año 325, o sea, muchos siglos después de cuando surgió el supuesto semidios Mesías de Israel, que no es el Mesías de Israel, por supuesto. En este caso, en ese libro ya se señalaba muchas cosas en contra del pueblo judío, ¿no? La pérdida de su puesto como el pueblo representante de Dios, o como el hijo privilegiado, como ustedes quieran y manden. Se señalaban cosas de que supuestamente los fariseos y los sadoquín, o los perushín, como es el nombre correcto, se decía que eran hipócritas, ¿no?, y que sepulcros blanqueados y que no sé qué tanto rollo, ¿no? Y es en realidad que vemos que esa serie de escritos que supuestamente señala todos los defectos del pueblo de Israel, en realidad tiene su origen la enemistad romana y de muchos pueblos paganos contra el pueblo de Israel. Y que históricamente no hay pruebas así, sencillamente históricas, que sostengan la existencia del Yeshua. Y muchos quieren basar la existencia de este semidios, sí, porque es un semidios, que precisamente, ya lo he dicho, que tiene muchas semejanzas de dioses paganos como Horus, Zoroastro, y les puedo dar una lista, pero bastante larga, también de dioses o de historias mucho más antiguas, muy semejantes a las de Yeshua, o a la de Jesús, como le quieran decir, ¿sí? En las cuales, pues prácticamente dices, bueno, entonces ya vimos de dónde se sacaron la historia de este semidios, porque la mayoría de los casos todos son una mezcla mitológica, ¿sí?, que manejaban las culturas paganas, y en este caso Roma no era la excepción desde aquel entonces. Por supuesto, la mentalidad griega, la mentalidad romana en aquel entonces, que fue la que se impuso, porque era un imperio y que había conquistado todos aquellos territorios, el territorio de Israel, pues prácticamente está señalando a través de escritos, que si ustedes se van a los manuscritos más antiguos que pueden encontrar de estos, van a encontrar la serie de errores que mucha gente ya seriamente se ha sentado a debatir y a señalar. Que obviamente a muchos representantes de estos grupos que viven de esta historia, pues no les conviene que la gente conozca o que la gente sepa. Así de sencillo. Y la verdad, nos podemos ir más allá de atrás para señalar que en realidad siempre ha existido un antijudaísmo radicalizado. ¿Así? Sí, sí. O sea, siempre Israel ha tenido enemigos por doquier y mucha gente que ha comprado cuestiones que no le constan, por supuesto. Porque les digo, no hay pruebas históricas de que realmente haya existido el Yeshua. Y por supuesto esas historias, muchas de ellas son extrapolaciones. Inclusive hasta de Claudio Josefo podemos decir que se ve que se usaron extrapolaciones para señalar la supuestamente veracidad histórica de Yeshua, para tratarlo de justificar cuando nunca existió. Y yo sé que me estoy lanzando a mucha gente enemiga. ¡No! Y les voy a decir una cosa. Los que me señalen de lo que quieran, simplemente van a justificar su acción, no en bases históricas, sino en su fanatismo. Y la intención no es atacar, es aclarar las cosas. Pero hay que aceptar una premisa. Históricamente no existe esa historia, pero sí existe un gran antisemitismo o un gran antijudaísmo encerrado en el Nuevo Testamento. Y que ha servido de base para persecuciones, ya no señalando las anteriores, sino nada más la de este periodo de 2000 años en contra del pueblo de Israel. Y no se trata de sobrevictimizar, como dijeron por ahí algunos, que en realidad es fácil lanzarse, ¿no?, en contra del pueblo de Israel, y de que mucha gente compre ese odio, es precisamente porque se basa en ese supuesto libro llamado Nuevo Testamento. Así de fácil. Porque ustedes van a un templo católico y van a oír las interpretaciones que tienen de ello. Y los señalamientos que desde púlpitos o veladamente lo hacen muchos líderes de la religión cristiana, que simplemente es una forma de manipular a la gente para que sean borregos, ¿sí? Porque la historia que está antes de esa compilación, que podemos decirle la compilación cristiana de cartas y todo eso, en realidad es una historia que fortalece un estado, que crea un Estado, que crea leyes, que crea un orden y que es necesario para la convivencia. Obviamente, tú traes un escrito extraño y lo metes ahí, pues la intención, te das cuenta que es desbaratar toda aquella, digamos, fortaleza que hay en lo que la gente mal llama el Antiguo Testamento. Y que mucha gente señala supuestos errores o supuestas cosas porque primero le han dicho, no porque le conste que lo haya leído y que pueda decir, ¿sabes qué? Yo sé esto porque yo vi esto, o entendí esto, ¿verdad? Primero. Y segundo, es un libro hebreo. Como una persona que no tiene el conocimiento de ciertas cosas, que el pueblo de Israel tiene más de 3.800 años con eso, lo sabe. Es imposible, ¿no? Entonces, esa es una parte, que es la parte, digamos, más cercana. O digamos, para no irnos más atrás, porque podemos hablar de una serie de cuestiones históricas, pero de bastantes siglos, ¿no? Y la verdad, tampoco me documenté más allá de eso, que igual lo puedo hacer. Pero no quiero entretener este programa en eso, ni atascarnos en eso, pero sí hay que decir las cosas como son. Y esto es un señalamiento que hago, pues precisamente porque pienso que las cosas deben de tratarse lo más justamente posible. Y no subirnos en los trenes o en los barcos de supuestas ideologías, ¿no? Yo ahí no voy, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo que hay abusos del capitalismo, por supuesto. Que a lo mejor hay muchos judíos que son millonarios y que son banqueros de abolengo y todo eso, y que posiblemente tengan que ver también con parte de la economía mundial. Sí, estoy de acuerdo. Pero que digan que el judío es el que goza de privilegios cuando la cosa está en crisis, pues que se lo digan a los Lehman Brothers, ¿no? A esa asociación bancaria que el gobierno anterior americano la dejó caer y no le dieron, digamos, el apoyo que necesitaba para no caer en bancarrota, y al final de cuentas la dejaron caer. Entonces, o sea, señalar cosas sin realmente entender el contexto histórico o querer decir, no, es que se ha sobredimensionado, no. Pues si nos queremos basar nada más en la historia moderna, lo más actual, que fue el periodo de la Segunda Guerra, ¿no? Pues sí, obviamente, y que crean que el pueblo de Israel se ha agarrado de eso para hacerse la víctima, ¿no? Pues al contrario, precisamente ese fue el detonante que dijeron, el pueblo de Israel necesita su país para que no nos vuelvan a romper la madre como nos la rompieron en ese periodo en Europa, ¿sí? Por los grupos fascistas que les encanta Europa. Porque es obvio que Europa está pasando por una transición nuevamente. Y no solo Europa, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está tomado por grupos fascistas. Entonces, y tanto que no se hace víctima al pueblo de Israel, que dice, no, pues nos vuelven a romper la madre ni madre. Nos vamos todos, ¿verdad? Nos vamos a pegar, y dijeron, ¿no? Nos vamos a defender. No nos van a volver a agarrar como borregos y nos van a estar degüellando como quieran y campos de exterminio y todo eso. Ni madre, dijeron, nos vamos a defender. ¿Y qué pasó? Bueno, pues la siguiente crisis, hablando de la cuestión moderna, fue en la Guerra de los Seis Días. Aquí nadie parece mencionar que fueron 5 naciones las que se aventaron a atacar a Israel por el simple hecho de que no estaban de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas de dejarle ciertos territorios, ni siquiera lo que es actualmente Israel, ni lo que fue antiguamente el territorio de Israel, sino los pinches pedazos de terreno que le dejaron a Israel, y que después, no lo dicen tampoco los apologistas de los palestinos, es que mucha gente vendió sus territorios a los israelíes. Y no fueron amenazados de muerte. A los jeques que se deshacían que eran dueños de eso. O sea, hubo una serie de cosas que no se señalan. Y en este caso, no se señala que 5 naciones, y las podemos enumerar, Líbano, Siria, Egipto, Irak y Jordania, contra Israel, uno solito, y perdieron la guerra. Perdieron terriblemente, sí, esa guerra. Y yo sé que han de estar muy avergonzados esos árabes, que no les salió la cuestión, y que Israel, siendo una pequeña nación, les partió la madre. Y estos cuatecitos, sí, por supuesto, actuaron de su propia iniciativa para ir a atacar Israel. Y ese acto estúpido, o bravucón, o lo que ustedes quieran, tuvo consecuencias y perdieron territorios que Israel se adueñó. Pues sí, si me vienes, oye, pues si yo ya estoy aquí en mi jacalito y tú vienes que tienes tus casotas alrededor mío y vienes y me quieres venir a quitar mi jacal y yo te rompo tu madre, pues te quito las cosas también, ¿sí? Además es una vergüenza que no se mencione este tipo de, este ataque cobarde. Y con todas las ganas de destruir Israel. Se habla mucho de Irán, ¿no? Pero Israel no dice, ¿sabes qué, Irán? Yo te voy a ir a partir tu madre hasta que desaparezcas de la faz de la tierra. Israel no lo ha dicho. Pero Irán, el presidente de Irán, sí lo ha dicho. Y abiertamente, ¿no? Que no van a descansar hasta que desaparezcan los judíos de la faz de la tierra. Pues entonces, ¿cuál paz? Entonces, ¿cuál relajo o cuál situación relacionada con los territorios ocupados, ¿no? Nada que ver. Que supuestamente son territorios ocupados. Que a final de cuentas, pudiéramos decir que a los palestinos les toca la franja de Gaza. Pero que digan que les pertenece Cisjordania, ¿sí? Que es la parte este, que era parte de Jordania, y que perdieron ese territorio precisamente por ese ataque fratricida que cometieron en contra del pueblo Israel. Israel no se los va a devolver, y no se los debe de devolver así de fácil. Y no es territorio palestino, Cisjordania, perdón, pero no es cierto. Si los palestinos son los verdaderos dueños, o los verdaderos palestinos o filisteos que existieron en antaño, con los cuales Israel ha tenido problemas durante toda su historia, según pueden ver la historia bíblica, y siempre ha habido pedos entre los filisteos y los judíos o el pueblo de Israel, siempre, ¿no? Sí. Para los que me hagan el extrañamiento, es que no es lo mismo filisteos que palestinos, perdóname, pero palestino viene de Pilistín, y el nombre traducido en tu Biblia, occidentalizada, le pusieron filisteos, pero Pilistín o filisteos es lo mismo. Y si no, preguntar a tus líderes religiosos, ¿verdad?, en relación a ese nombre transliterado, te van a decir, es que fue una transliteración, ¿no? Sí, ¿no? Se la sacan con cada mamada, pero bueno, te van a decir eso, y a final de cuentas es lo mismo. Filisteos y Pelistín es lo mismo, es lo mismito, ¿verdad? Bueno, cuando Roma ya ocupaba esos territorios, el pueblo filistín ya no existía, o palestino o filisteo ya no existía. Habían sido asimilados, se habían disgregado de ese territorio. Ya no existían los filisteos. Desde aquel entonces, desde la invasión del Imperio Romano, ya no existían. Por eso, en Israel, les dicen, pregúntele a estos cuates, a ver, ¿cuántas generaciones pueden decir ellos que son de los originales filisteos de antaño? Y ninguno llega a más de 3 generaciones. Ninguno. En realidad la existencia de los supuestos palestinos fue una venganza, sobre todo del reino jordano, en contra del pueblo de Israel por haberles roto la madre. Así de simple. Y es una forma en que los árabes manejan el problema para seguir agosomando al pueblo israelí. Nadie menciona, ¿verdad? Ahora dicen, no, es que los sionistas son los culpables. El pueblo de Israel no tiene la culpa. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué matan a rabinos y jasídicos, que no tienen nada que ver con el sionismo? Cuando esos locos entraron y mataron a, no sé, a 3-4 personas en una sinagoga, de personas que pues, nada más lo que hacen es estudiar escrituras y rezar prácticamente todo el día. O sea, ¿qué tenían que ver ellos? Cuando atacan a los civiles que están en la calle y luego quieren que los apapache, no mamen, por favor. O sea, dijeras que jamás y que el Hezbollah, bueno, el Hezbollah es de allá del Líbano, ¿no? No tiene nada que ver, pero el Fatah, ¿no? Que dicen que es más moderado, pero bueno, jamás principalmente, ¿no? Que es un verdadero movimiento revolucionario, pues sí, cabrones, pues ármense de huevitos y vayan y ataquen una base militar, no a los civiles. Definitivamente los de Hamás son unos panochones, se parecen a los narcotraficantes de aquí de México que andan extorsionando y matando a medio mundo, pero eso sí, se andan esquivando entre ellos porque saben que andan armados y no les conviene encontrarse con un grupo contrincante, ¿verdad? Porque entonces empieza la pelotera. Ah, pero ¿qué tal con la gente que no anda armada, no? Están igual que los policías mexicanos, ¿no? ¿No? Con los maestros, con los estudiantes o con la gente de la sociedad civil se ensañan y te parten tu madre, ¿no? Pero ¿qué tal cuando se encuentran con un narcotraficante, no? Pues, que procuren hasta ni tocarlo mucho porque pues, no son tan huevudos como se dicen, ¿verdad? Entonces el pinche miedo no anda en burro. Y jamás es igual. Jamás es lo mismo. ¿Por qué usan instalaciones civiles para pertrecharse? ¿O por qué atacan nada más objetivos civiles? ¿Por qué no se van contra un objetivo militar, no? Pues son los del problema, ¿no? Son ejército contra ejército, ¿no? Pues no es cierto. Que se digan que es un grupo insurgente que ataca civiles, por favor, no mames. Pues eso es como justificar las masacres de San Fernando por parte de los Zetas, o justificar lo que hizo el gobierno con los estudiantes de Ayotzinapa. Es lo mismo. Pero claro, pues algunos que... Yo no recibo ni un pinche peso por venir a decir lo que tengo que decir. Y no lo voy a aceptar. Y muchos de nuestros compañeros de este proyecto, al menos, así lo hemos hecho. A mí me importa madre si me quieren retransmitir en Venezuela o en otro lugar, pero yo les voy a decir la verdad. Como no estoy de acuerdo que pinche Estados Unidos les esté engrosando la madre allá en Venezuela. Y que estén queriendo quitar un gobierno democráticamente elegido, el gobierno de Nicolás Maduro. Y lo estoy diciendo, me lo están oyendo. Tanto que me lo están oyendo. Pero que vengan aquí que decir que el pueblo de Israel se sobreactiviza o que digan eso, pues en realidad no. Y no estoy de acuerdo. Por supuesto. Porque es injusto y porque se quieren hacer... Bueno, pues yo no le tengo por qué hacer el juego a nadie. Y eso se tiene que quedar bien pinche claro. No, aquí con Luis Llorés no se hace eso, ¿no? En Fuego Lento no se hace eso. ¿Y qué hablar de la historia antigua? ¿O de la historia de los siglos pasados también en contra del pueblo de Israel. ¿Qué podemos hablar? Para los que no están muy familiarizados o que oyeron por ahí de repente que se coló una noticia de que todas las personas que sean descendientes de judíos sefardí y que tengan España, el gobierno español sacó una lista de ciertos apellidos y que tengan estos apellidos van a ser nacionalizados españoles. ¡Ah, cabrón! ¿Y así nomás por tener esos apellidos? Bueno, por supuesto, es que hay una gran historia. Y esta historia, estoy algo documentado en ella, para señalar, y pues por obviamente para demostrar abiertamente que al pueblo de Israel no es la primera vez que le rompen la madre. ¿Sí? Y que simplemente la judeofobia, la disfrazan de diferentes maneras y ha existido, al menos lo que estaba diciendo, de estos últimos 2000 años, de la era Korbun, en el siglo XII, en el siglo XIII, ¿no? Los judíos sefardí son judíos que radicaban en España. Y normalmente la tradición más aceptada, al menos dentro de lo que es el judaísmo ortodoxo, es que fueron judíos que se les ordenó crear una colonia en aquel entonces del rey Salomón, por orden del rey Salomón, en aquella región de Europa. Y ahí se estableció y ahí floreció una cultura muy fuerte y muy buena. Bueno, pues resulta de que también pues su tiempo de estar tranquilos y en paz en ese territorio convivían con los demás. Obviamente los conflictos y sobre todo la superherejía del cristianismo, para mí es una pinche herejía. Y por eso lo digo así. Se empezó a manifestar en contra de otras culturas y de otras religiones, porque se quería, digamos, homogenizar todo. Y en este caso, estos grupos, sobre todo de la Iglesia Romana, que a final de cuentas fue un decreto de la Inquisición, la que aceptaron los reyes cristianos de España, católicos como quieran, permitió, pues, un periodo muy negro para la cultura judía establecida allá. Y pues yo simplemente, queridos amigos, ustedes pueden averiguar más dándole en un Google, ¿sí?, historia de los judíos sefaradí, ¿no? Y les va a salir toda la historia. Y les va a salir los abusos y las masacres, ¿no? Cuando después de una misa atizada por sus líderes religiosos, que salía la gente a matar judíos en las calles de España. Y hay bastante historia. Y dijeras, no hay fundamento, no, pues la Inquisición registraba todos esos pinches horretes actos. Y pues ahora que nieguen o que quieran negar eso, pues no pueden, porque pues acaban de salir a la luz muchos de esos documentos que pertenecían a la Inquisición. Y tanto daño que hizo a lo largo de su historia. Claro, ahora ya se dan de moderados, ¿no? Pero pues, cuando tuvieron la oportunidad fueron peor que los de ISIS, ¿no? Que el Estado Islámico. Y las atrocidades que vemos, ¿no? Ciudades tomadas por ISIS, que la mayoría de su población era cristiana, pues se están masacrando. Y eso fue en antaño, y no vamos tan lejos, en esos siglos. Y la cultura judía, pues, todo su florecimiento y todo eso, pues, se desintegró prácticamente de España. Y aún así, vamos a oír historias, y todavía he escuchado de personas, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Es que mi abuela o mi bisabuela habla ladino. Y mucha gente me va a decir, ¿y es que es? pues es así como una combinación de hebreo con español. Y pregúntenles y vean esta historia y por qué ahora resulta que España saca una lista de apellidos que pueden reclamar su nacionalidad española, porque si tú tienes o puedes demostrar que desciendes de esos que salieron de España o que fueron expulsados de España, si tú puedes demostrar que eres descendiente de ellos, te dan la nacionalidad por tener esos apellidos, porque precisamente fueron expulsados los judíos con una persecución bien cabrona detrás, y que fue un proceso de un antisemitismo que se fue gestando y que fue expandiéndose, y que hubo ciertos actos. Dicen, no, es que los judíos se sobreoptimizan y ellos también madrean a los palestinos. Pues sí, sí es cierto. Sí hay ciertas cosas ahí, pero no necesariamente a los palestinos. Pero no dicen que los grupos de Hamás obligan a la gente a que se quede donde tienen ellos sus cohetes. Gentes que no tienen nada que ver, pero pues, si se quieren largar de ese lugar para que supuestamente los judíos no bombarden, o los israelíes no bombarden, la CFDI no bombarden esos lugares, pues no lo dicen. No dicen que estos idiotas de Hamás enseñan a niños palestinos a inmolarse como bombas humanas. Simplemente pues, un niño que va a saber, va y lo hace, pum, y ya. Pero no lo dicen. Y no dicen todas las aberrantes cosas que así que hacen, y que si son realmente los descendientes de aquellos antepasados palestinos o filisteos que fueron en antaño, antes de emanciparse, o antes de asimilarse, no dicen que eran muy conocidos por el culto a Molec, donde hacían pasar a sus hijos por el fuego. A ese ídolo, a esa idolatría que manejaban o que practicaban, ¿no? Tenían un ídolo al cual le ofrecían a sus hijos recién nacidos, y lo mismo están haciendo. Parece que es el mismo espíritu, tanto los de antaño como los de ahora, ¿no? De usar a los hijos como sacrificios a ese paganismo, ¿no? De muerte y de aberrantes cosas, ¿no? Pero no se dice. Hay que decir, si vamos a decir las cosas, vamos a decir todo. Y que la gente decida realmente de qué lado ponerse. Que los sionistas tienen al mundo de los huevos, no es cierto. No les consta. Se basan, y ya lo he dicho en otro programa, quieren basar en los protocolos de los sabios de Sion, cuando en realidad ese libro o esos escritos surgen de un plagio de una obra de un escritor francés que se llamaba Los diálogos del infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que de hecho lo pueden conseguir en PDF en el internet, y les encargaría que lo leyeran. No especifican personajes que son los causantes de los males del mundo. No dice, los judíos o esto, no hay un protagonista, simplemente supuestamente es una supuesta conversación entre Maquiavelo y Montesquieu, esa obra. Bueno, pues resulta que alguien pues nada más le puso a los protagonistas los judíos, y ya todo el mundo compró esa historia, nacida de la ultraderecha, por supuesto, y de la mochería, y desde sus orígenes de allá, desde Roma antigua y hasta la fecha. Y de lo que realmente, pues, no dicen abiertamente, ¿no? Porque en realidad el liderazgo católico es hipócrita, totalmente. Hablan de la bondad, hablan de todo. Y es el estado más rico del mundo, sí, claro, manteniendo bien pendejos a todos los latinoamericanos, ¿verdad? Comprándoles todas sus pinches chucherías, ¿sí? Y queriéndonos mantener así, y que vengan otros y que nos sigan explotando y que nos sigan reventando la madre. ¿Sí? Y que la gente siga idiota y estúpida, y que siga creyendo en tonterías, ¿no? Y que nos dejemos, porque nos vamos a ganar el cielo por ser tan pendejos y dejarnos, ¿verdad? porque eso es lo que enseñan. A final de cuentas, díganlo como, díganlo bien, y lo decimos como, aquí bien. Y eso es una realidad. Y si no, relacionen la ignorancia y la estupidez y la pobreza en América Latina con la religión católica, y se van a dar cuenta que están, van de la mano. ¿Por qué? Porque nos quieren imponer y nos quieren seguir teniendo sobajados, siendo un instrumento de los grandes capitales, la iglesia. No del pueblo, no de las personas. Que haya sacerdotes, que haya curas, que tienen la vocación, bueno, al menos de lo que dicen creer, eso es diferente. Pero que en realidad el liderazgo, nosotros valemos una pura y dos cosas, somos ganado para ellos. Entonces hay que decirlo. Y no tienen por qué ofenderse, porque es una realidad. Pónganse a investigar, ¿no? Pues me pongo a dar detalles, olvídense, no acabo. Es una historia muy profunda, muy, muy llena de cosas. Como esto de los judíos sefardí, ¿no? Está tremendo. ¿Y cómo justifican la masacre de una sociedad que floreció en esa región del mundo? ¿Cómo justifican que les quitaron todos sus bienes? ¿Cómo justifican que los obligaron a convertirse a una religión que ellos no querían ni aceptaban, ¿no? ¿Cómo justifican las torturas de la Inquisición, ¿no? Y no es sobre victimizar al judaísmo, pero pues eso es lo que hicieron. Es lo que ha ocurrido. Y pretender tapar el sol con un dedo, pues tampoco. No les queda a nadie. Bueno, queridos amigos, pues hay más cosas de los que quiero comentar. Y es que en realidad, pues hace poquito, que incluso hasta salió raspado por ahí Gerardo Fernández Noroña, cambiando de tema, obviamente, por haber compartido un videíto de un joven regiomontano llamado Glenn Villarreal, y que habla de una serie de cosas que no lo dudamos tampoco, ¿no? O sea, también no nos vamos a hacer que la Virgen nos habla, ¿no? Hazle shalom, pero bueno, pero pues para que me entiendan. Y es que en realidad posiblemente sí denunció algo cierto, ¿no? Pero la intención de él, del junior pedorro llamado Glenn Villarreal, es precisamente meter la zancadilla morena. A final de cuentas, no tenemos muchas opciones en México. Y sí, aceptamos que hay fallas, ¿no? Y se le ha dicho a López Obrador y se le ha dicho al liderazgo de Morena, ¿no? Y hemos visto otras cosas. No, tampoco nos vamos a dar golpes de pecho. Se lo hemos dicho aquí en este programa, ¿no? Entonces, el asunto es que este jovencito, pues resulta que nada más y nada menos está relacionado con los burguesitos de Monterrey, ¿no? Principalmente con gentes de consorcios y de grupos que obviamente son antipejes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si llega a ganar el López Obrador en una de estas, pues saben que van a tener que pagar los impuestos que deben. Y obviamente empiezan ya con su golpeteo de guerra sucia. Y pues este caso no nos sorprende, ¿no? De que este chavo, pues esté haciéndolo o haya hecho el video para decir lo que hizo, ¿no? A final de cuentas, eso también es consecuencia de no oír la autocrítica, ¿no? A final de cuentas, sí, no tener la capacidad de autoanalizarse, ¿no? Y pues nosotros, al menos, hemos señalado este tipo de cosas. Sí, lo hemos señalado y lo hemos dicho. Y lo han dicho periodistas de gran calado, ¿no? No necesariamente nosotros, no lo somos. Bueno, al menos en mi parte no me creo periodista, pero lo han dicho personas como Julio Hernández, desde un principio lo dijo, ¿no? Y otros, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada más se les desnostó. Ahorita salió pues alguien que trae el respaldo multimedia del periódico El Norte, ¿no? Porque este morrito, ¿verdad? Se la pasa saliendo en la sección de sociales, ¿no? Del periódico El Norte, de allá de Monterrey, que pues, para los que conocen Nuevo León, pues, prácticamente es el diario que más se lee, ¿no? Es el cacique del periodismo en Nuevo León, ¿no? Entonces, pues es hijo de una señora llamada Carolina Zambrano. Sus hermanos, Carol, Elliot y no sé qué. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso este chavo vive en las zonas más privilegiadas de San Pedro, ¿no? Pues, por favor, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué carajos iba a hacer él, ¿no? En un partido como Morena, ¿no? Es gente acomodada, ¿no? No, nosotros no salimos de peje zombies y de... ¿Cómo nos dicen? También. A ver si se acuerda alguien por ahí en el chat de cómo nos dicen, ¿no? Entonces, son cosas que estamos viendo, ¿no? Que está ocurriendo. Y bueno, pues ¿qué va a hacer Morena en este caso, no? También sería la parte interesante, ¿no? A final de cuentas ya nos criticó un enemigo político, a final de cuentas. Y ya señaló lo que ya se venía señalando desde adentro, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, con el historial de este chavo, pues, la verdad sí es una manera de darle un bajón, ¿no? O de querer taponear el golpe político, ¿no? Ya esto es, como digamos, el análisis de daño y pues digamos el parche que van a tener que tener, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Que ya pues este chavo no lo creo de izquierda, ni madres, o que ande buscando una participación meramente social, ¿no? Pues ya parece que lo voy a ver allá en la Rica o allá en la Independencia entregando despensas, ¿no? No, pues a decir, no, me van a pegar los piojos, ¿no? Pues sí, tan solo de verlo. O sea, bien nice el güey, ¿no? Y luego, ¿de dónde es? Por favor, ¿no? A entrar a esa... Cuando pasa por esa colonia o por las calles de esa colonia, ha de estar un pañuelo, ¿no? Con perfume para no olerle el olor a naco. ¿Sí? ¿Sí? Ah, nos dicen chairos también. No, pues es la verdad. O sea, también el que le cree el cuento a este güey de que realmente lo hace para denunciar la antidemocrática forma de elegir a sus candidatos Morena, pues vaya a ser ¿cómo se llama? Por mero amor al arte, ¿verdad? No, pues obviamente va implícito el golpe mediático. Sí, va implícito, ¿no? Y luego pues ¿con quién están relacionados? No, pues estos Villarreal son dueños de Villacero y todo eso, ¿no? Gilsa, ¿no? Santander, Banorte y Banamex. No, pues Banorte está ahí hasta este cuate, ¿no? Que Romero de Shams, que es ejecutivo de Banorte, ¿no? Es miembro del consejo directivo de Banorte. No, pues ahora sí que la cosa está de cabeza y está el cocol. Pero bueno, hay que aceptar la autocrítica porque pues por ahí se nos van a colgar los santitos, ¿verdad? Entonces pues bueno queridos amigos, pues este es todo lo que traemos para hoy. Lástima, si nos extendimos un poco, nuestro tiempo ha concluido. Les agradezco su compañía y gracias por haber estado atentos a esta edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía y nos espero el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Si todo sale bien, estaremos en vivo como hoy. Gracias y pásenla bien. Saludos.